porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Hablando un poco del tema de los deportes, el invitado que les hemos estado hablando durante todo el programa es un invitado espectacular, un invitado que es un loco soñador, que se ha puesto metas, que ha cumplido esas metas, es un comunicador, escritor, él escribe todo lo que piensa, todo lo que sueña, todo lo que ve, y este tiempo lo ha hecho y ha escrito su libro. La Fiesta del Fracaso es uno de los libros de Ignacio Loor. Ignacio Loor es un comunicador, es un periodista. Actualmente es el jefe de prensa de Delfín Sporting Club. Delfín Sporting Club, para la gente que no lo sepa, es el subcampeón del fútbol ecuatoriano del 2017. Y él es el jefe de prensa, el que hace todo dentro, redes sociales, maneja el tema de los medios. Está ahí batiéndose con todos los periodistas nacionales y ahora que está en Copa Libertadores, internacionales. Así que, entre todo ese tiempo que tiene, nos pudo contar muchas, muchas anécdotas y muchas cosas que hace. Porque además, es una persona que tiene un tema social, que tiene un corazón gigante y, como les decía, es un loco soñador. Así que vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos desde Manta, al pie de la playa Murciélago allá en Manta con una vista espectacular. Así que él es Ignacio Loor. Bueno, estamos con Ignacio Loor y el día de hoy vamos a conocer otro lado por completo. Él es del mundo del fútbol, pero un día dijo, bueno, voy a escribir y a sacar un libro. Cuéntanos primero, Ignacio, cómo nació esa idea y bienvenido acá a nuestro programa. Un gusto saludar con todos. Yo escribo desde muy muy muy niño, ¿no? Desde los 14, bueno, de adolescente para ser preciso, desde los 14 años, pero sí leo desde muy niño. Entonces, esas dos pasiones vienen arraigadas muy en mí porque mi padre leía no solamente literatura, más metafísica, pero esa imagen de mi padre leyendo hizo que en mí causara cierta digamos impacto, y yo terminé también inclinándome hacia los libros. Y bueno, de tanto escribir, yo perdí una novela, y la iba a publicar en Mar Abierto, que es una editorial de acá, de Manta, pero en determinado momento el editor de esa editorial murió. Y mi novela se traspapeló, bueno, la perdí, mi disco duro se dañó, entonces, pero yo nunca dejé de escribir. Aparte, yo decía, bueno, capaz no estoy preparado. Porque yo a los 18 creía que estaba preparado, pero hoy me di cuenta que no estoy preparado. Hoy han pasado 7 años, tengo 25 años, y me di cuenta que hubiera sido un arrebato, que no estaba preparado, que tenía que curtirme un poco más, que tenía que vivir un poco más para poder escribir más. Entonces, cuando empecé a escribir este libro que se llama La Fiesta del Fracaso, yo no sabía que el libro se iba a llamar La Fiesta del Fracaso, yo no sabía que iba a escribir nueve cuentos, yo solamente empecé a escribir cuentos. Porque venía escribiendo una novela, venía escribiendo otra novela que la dejé inconclusa, y yo decía, no, necesito algo un poco más corto para ir volver a escribir. Entonces yo empecé a escribir cuentos, y escribí el primero que se llama Gol al Vacío, que incluso es el primer cuento del libro, más o menos hace unos 4 o 3 años, no puedo decir más o menos el tiempo exacto, pero calculo que entre 4 y 3 años antes de la publicación, es decir, yo tendría unos 22 años, que habla precisamente sobre un muchacho que ha entrenado más o menos 10 años, y que al momento de debutar, no puede debutar porque se lesiona, entonces la vida lo va arrastrando hacia una depresión que lo lleva hacia el fracaso, que se lo lleva a hundirse. Y luego escribí un cuento sobre el fraude bancario, y luego escribí un cuento sobre un publicista que no puede dormir porque al parecer tiene unos problemas emocionales con la infancia, y luego escribí sobre un personaje que tiene problemas con su padre, que no puede comunicarse con su padre producto de un divorcio a los 13 años. Y cuando me fui recuperando los cuentos, me di cuenta que todos tratábamos sobre el fracaso. Incluso el último cuento del libro es La Fiesta del Fracaso, que lo hice para cerrar estos 8 cuentos que había escrito antes, sin darme cuenta que había estado escribiendo sobre el fracaso, ¿no? Inconscientemente. ¿Tenías un nombre para el libro antes? No tenía, por eso te digo, el último cuento que escribí fue La Fiesta del Fracaso, y dije, no, claro, ahí fue lo que me dije, aquí hay una... estructura narrativa, aquí hay una columna vertebral y aquí hay un hilo narrativo, aunque todas las nuevas historias sean distintas, ¿no? Lo que sí hay, es cierto, es las calles de Manta, mucho mar, mucha cerveza. Incluso, cevichito por ahí. Creo que algún personaje come ceviche, ¿no? No, pero cerveza sí. Cerveza frente al mar, sí. Fijo, eso es fijo, ¿no? Sol, claro, fijo, ¿no? Eso es fijo, ¿no? No me quiero quedar con la duda. ¿De qué se trataba la novela que perdiste? Más o menos te debes acordar. Sí, claro que me acuerdo, porque era una novela que hablaba sobre un tipo que creía que el mal no era una cuestión abstracta, sino no era una cuestión real, que cada quien llevaba el mal en sí, que tú eras una parte del mal. Es decir, que no era una cuestión que todos llevamos el mal o el bien, que había personas malas y que, por tanto, eran partículas del mal, y que si tú empezabas a matar a esas personas, el mal iba a desaparecer de tarde o temprano. Entonces el tipo asesinaba a los malos desde su moral. O sea, para los que ellos creían, para los que él creía que era malo, los mataba, ¿no? Los iba a matar y se dedicaba a matar a violadores y cosas así, creyendo que el mal, como te digo, no era una cuestión abstracta, sino una cuestión real, que de persona, que estaba en ti. Particularmente yo no creo eso, yo creo que todos tenemos un poquito de todo, todos en cierto punto tenemos algo de malo y algo de bueno, pero el tipo era tajante, ¿no? Era bastante maquineico, entonces iba matando. Era una novela bastante interesante, le gustó mucho Waldo Gil, que para mí es uno de mis referentes, que le haya gustado. A los 18 años, creo que 17 años, que había escrito esa novela y que la haya decidido publicar, para mí es una de las mejores cosas que han pasado en literatura, aunque luego se perdió y ya he intentado volverla a escribir, pero no me sale el tono de voz, no me sale ese tono que es tan necesario, esa voz que te habla adentro, que sí me salió con los cuentos que he publicado ahora y que estoy seguro, cuando pasen los años no diré que me había arrebatado, ¿no? Que era lo que a mí particularmente me preocupaba. Por eso yo escribí este libro de los 21 a los 23, de los 24 a los 25 lo corregí. Y decía, todavía no, pero tantas relecturas, me decía, yo ya no lo leía como escritor, lo leía como lector, ¿no? Lo leía como lector, en serio. Me dice, aquí hay una historia buena, aquí por lo menos no va a ser papel desperdiciado. Entonces, y para saltarme los miedos, lo envió a una editorial y lo terminaron aceptando, que es Tintácida, mi casa hoy por hoy. Periodista, editorialista, relacionador público de Delfín de Manta, histórico. ¿Qué es lo que opina Ignacio del fracaso? ¿Cuál es su definición de fracaso? El fracaso es real, el fracaso es duro, es rotundo. Para mí, cuando has fracasado, te das cuenta cómo es la realidad. Cuando estás en la victoria, no te das cuenta. No te das cuenta porque primero vives en una burbuja en donde todos se te acercan, ¿no? Pero cuando fracasas, estás solo, eres tú. Y esa es la realidad, eres tú, porque al fin y al cabo, solo eres tú. El mundo existe porque estás tú, no porque existan los otros. Porque cuando yo pienso que cuando te mueras, el mundo se desaparece en realidad. O sea, el tiempo desaparece, el espacio desaparece. A mí me gusta mucho una frase de Nabokov que dice que nosotros somos un destello de luz entre dos oscuridades. Me encanta, ¿no? La considero que es precisa. Entonces, cuando estás solo, eres. Cuando estás en el éxito, no eres. Para mí estás, inflas tu ego, viene gente que te da un espaldarazo, pero como decía Facundo Cabral, es para montarte. Entonces, eso no es la realidad. Para mí eso no es la realidad, porque estás lleno de gente falsa, en su mayoría, no todos, ¿no? Tú mismo te alejas de esa realidad por miedo a que otros falsos se acerquen a ti. Entonces te vas acorazando, pero el fracaso es real. Cuando has fracasado, la gente de verdad se te acerca. Ahí te das cuenta quiénes son los de verdad. Y para mí eso es fantástico y por eso me gustan los antihéroes más que los héroes, ¿no? Me gustan los antihéroes, los que están olvidados, los que están en el lado oscuro, los amigos de mi barrio que no pudieron triunfar, comerse con ellos, me siento cómodo con ellos. O con la gente que ha triunfado y que no se ha olvidado de dónde vienen. Pero ahí los humildes. Ahí los otros, los que consideran que por un título, por algo son exitosos. No, nunca comprendí eso, la verdad, pero tendrán sus razones, ¿no? Yo respeto, es mi punto de vista, no estoy diciendo que sea la verdad. Respecto al libro, ¿hiciste un lanzamiento oficial? ¿Lo vas a hacer? ¿Rueda de prensa? ¿Qué vamos a tener? Algo grande tiene que haber, ¿no? Ya hicimos el primer lanzamiento aquí en Manta, hubo mucha gente, me decía un amigo que justamente pintó en vivo, me decía, yo siempre había estado en el lanzamiento del libro donde había 15 personas y 14 eran obligados por un profesor. Pero con la fiesta de fracaso, por suerte tengo bastantes amigos, hubo más o menos 100 personas, hicimos... Aparte fue... Yo no quería... ¿Ninguna obligada? No, ninguna, por suerte, no. Creo que mi novia, creo. Tenía que ir por obligación, ¿no? Pero es un apoyo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, claro. Entonces, Fueron más o menos 80 personas. Aparte, yo te digo, no quería hacerlo como acartonado, ¿no? No quería hacerlo con traje y corbata. Lo hice en un bar que también funciona como biblioteca, donde tú puedes comer y agarrarte una cerveza y también leer. Entonces yo lo hice allí para que la gente respondió. Y luego ahora tenemos un evento en la Facultad de Comunicación de acá que me han invitado, será el próximo viernes, y ahí creo que vamos a estar también en alguna feria de libros, quizás en Guayaquil, quizás en Quito, lo estamos viendo en la editorial, pero la promoción sigue, así que es muy probable que pronto esté en Quito, en alguna feria de libros, y allí voy a llevar ejemplares para que el público quiteño, bueno, pues pueda leer una voz manabita, que es lo importante, ¿no? Cualquiera que sea, que sea una voz manabita para entender un poco de la realidad que hay en otras provincias. Yo siempre digo que no solamente es Guayaquil y Quito, que en otros lados también hay voces y hay que escucharlas. Pero que sean voces con talento, porque también está porque sea manabita, no lo voy a leer porque por obligación, como dicen, hay que apoyar el cine nacional, pero ¿y si es malo? Claro. ¿Y si es malo? Yo no voy a verlo. Yo voy a ver algo que es bueno, pero cuando es una película buena, nacional, sí hay que verla, y sí hay que promocionarla, y sí hay que decirle que irla a ver, porque hay que ese cine bueno nacional tiene que proyectarse y tiene que apoyarse, así mismo la literatura. Pero el hecho de que sea manabita o que sea nacional no significa que por eso debas comprarlo. Lo que sí es que hay que, si es bueno, hay que apoyarlo. Así que ojalá puedan comprar un libro y que boca a boca vaya creciendo este libro. Y si no, pues seguiré intentando, ¿no? Como decía Samuel Beckett, fracaso una vez, fracaso otra vez. Vuelve a intentar y fracaso otra vez, ¿no? Y por ahora, ¿la gente dónde lo puede adquirir? Si estamos acá en Quito o allá en Quito, en este caso, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿Lo vas a mandar por alguna parte? Se entrega, se puede enviar. Yo hago envíos a nivel nacional. Yo hago envíos. La factura le pasamos ahí al señor Ruiz. Yo hago envíos a nivel nacional. El libro cuesta $10 y generalmente el envío cuesta $4, $3.60. Depende del lugar, ¿no? Y pueden comunicarse conmigo, particularmente en los próximos días, sí estoy seguro que va a estar en una librería, de Mr. Books, quizás. Lo que pasa es que, aparte, cuando tú puedes tener dos caminos, ¿no? El camino de la normalidad, que es el camino de venderlo tradicionalmente, pero es más complicado. Ganas muy poco, casi nada, es cuestión más que todo de vitrina, o puedes tomar el camino distinto, que es el hecho de que tú mismo los envíes y todo. Yo estoy haciendo lo otro, también va a haber lo otro, ¿no? Pero ahora estoy haciendo que el hecho de estar enviando libros, así que pueden comunicarse conmigo. ¿Y te ha salido mejor? Hasta ahora me ha salido bien. Espero algún día, eso sí, que haya un mercado importante en Ecuador. Yo considero que un escritor debería dedicarse solo a escribir. En un mundo ideal debería solo dedicarse a escribir, pero como el mundo no es ideal, el escritor tiene que centrar, cabecear y celebrar, ¿no? O sea, tengo que enviar también, así que pueden comunicarse conmigo a mi Facebook, estoy como Ignacio Lorbera, y o a mi número telefónico, ¿no? Tú podrías darlo después y... No, de una vez. Bueno, con tu misma voz, claro. 098-331-0317. 098-331-0317. Me escriben y les envío a su casa el libro. Perfecto. ¿Cómo es un poco? Quiero conocer un poco aquí, que estamos de una vez aquí en Manta, en el mar, en la arena, haciendo la entrevista aquí con Ignacio. ¿Cómo es el día a día cuando no tiene tanto estrés, Ignacio? ¿Qué es lo que hace? ¿Sale al mar? ¿Tiene sus animales? También le hemos visto. ¿Qué es lo que hace Ignacio? Yo tengo un perro y un gato. Si al gato le gustara la playa, fuéramos los tres a la playa. Pero como no le gusta, entonces voy con mi perra, Campana. Y Campana, que es mi adoración, es una perrita mestiza. Y sobre todo demostrando que no necesitas comprar perros que de raza, sino que yo creo que estos perros de la calle tienen un... Yo no sé por qué son tan tiernos, la verdad. Mi perra particularmente tiene una conexión conmigo, y me doy cuenta que tiene un... No sé, tiene un alma distinto, ¿no? Y ¿qué hago yo cuando tú me preguntas, ¿qué hago yo cuando estoy un poco desocupado? Voy a la playa con mi perra, por suerte tengo la playa a 100 metros. Digo a Campana, vamos a la playa, ella entiende, se pone emocionada y caminamos juntos. Mi perra no necesita tener collar, por suerte anda a siempre cerca mío. Y eso me hace feliz, yo no necesito salir de la ciudad o algo. Yo, cuando tengo mi día libre, voy a la playa, camino una hora. Aparte hay una zona muy linda, que no sé si a veces he visto, que yo publico ahí, como un mirador, ¿no? Y hay un muelle, entonces caminamos por ahí, vemos un poco el mar y somos felices así, con lo sencillo. ¿En qué playa? ¿En Playa Murciélago? Sí, en la zona menos poblada. La gente se sabe ir para el lado de los restaurantes, no, del murciélago para el lado del restaurante. Pero para el lado izquierdo, si tú caminas, hay un mirador muy lindo y la playa es mucho más tranquila. Además, es seguro, no es que vaya a pasar algo, ¿no? Particularmente yo vivo por ahí y es seguro, así que cuando tengo la posibilidad voy y disfruto con Capana, a veces voy con mi novia. Y cuando no puedo terminar una historia, también voy a la playa. Como decía Isaac Dissensen, todo lo que te sana es agua salada, ¿no? El mar, el sudor y las lágrimas. ¿Has escrito ahí en una mar, noche en la arena, contigo, sentado viendo el mar, una de las historias? ¿O? Yo siempre escribo, ¿no? Lo que pasa es que me falta ponerme a escribir, o sea, a tipear, pero escribir mentalmente sí lo he hecho, ¿no? Porque en una de las historias, ya que me lo preguntas, precisamente es el título es Un padre lleva a su hijo a la playa. Y que me inspiré un día, una vez que estaba nadando y vi que un drogadicto estaba parapetado en una barca y mientras el hijo se estaba bañando en la orilla, ¿no? Y yo tuve la necesidad de escribir esa historia. Entonces yo agarré, me bañé y mientras estaba bañando, me estaba nadando, veía y me dije, esta es una historia. Entonces fui y la terminé en el mismo día en mi casa. Es un cuento precisamente sobre un padre que lleva a su hijo a la playa a pesar de la drogadicción, a pesar de que es un drogadicto, tiene mucho cariño por su hijo. O sea, saltándome la moral tradicional de la gente, ¿no? Totalmente. Entonces, es lo que intento. Yo no entiendo moralizar ni nada. Me interesa, te digo, contar historias nada más. Y el que tenga que hacer un análisis o un aprendizaje de algún libro tendrá que hacerlo por sí mismo. Yo no le voy a decir cómo vivir ni nada, no. No soy Pablo Coelho, por suerte. Pero sí me vendría bien unos dólares de él, ¿no? Porque le va bastante bien, pero por suerte no soy él, ¿no? Por suerte, no. La verdad, si me podrían elegir entre vivir como vivo, con lo poco que vivo, a vivir mintiéndole a la gente, yo prefiero vivir como vivo, ¿no? En serio, o sea, lo digo muy en serio. Y al momento en que llegue a tener algo o a vivir de la literatura, porque mi único objetivo en esta vida, aparte de viajar, es vivir de la literatura, en serio, o vivir de escribir, que es distinto, ¿no? Como periodista o como escritor. Entonces, cuando llega eso, yo me diría, bien, lo he logrado, pero no traicionándome a mí mismo, ¿no? No escribiendo un libro sobre motivación o vendiendo recetas sobre la felicidad que no existe. Porque el mundo es distinto para todos y para cada uno encuentra su receta. Lo que sí hay ciertos preceptos que todos tenemos, ¿no? De cómo vivir, hay ciertos caminos ya hechos por otros, que cada quien escoge su camino. Pero en ese camino encuentra distintas piedras. Nuevos proyectos, quizás un libro escrito por Ignacio Loor de la historia del delfín, historia de vida, o quizás una de las historias que se hizo fue también por lo del terremoto. Cuéntanos un poquito. Mira, yo escribí muchas historias en el después del terremoto, porque trabajaba como periodista en esa época y escribí muchas historias. No he vuelto a mirar hacia atrás. Algún día capaz lo voy a hacer, quizás cuando pasen los años. Y ¿te afectó mucho? Sí, claro. ¿Tengo familia o algo? A mí, mi familia estuvo bien, está bien. La casa tuvo ciertos problemas, pero fueron más problemas emocionales. Creo que todos vivimos un duelo importante, ¿no? Y hay escenas que todavía las tengo acá. En determinado momento voy a volver a esa fuente trágica, ¿no? Algún momento. Y lo de Delfín es algo que lo estoy pensando, que me interesaría, porque yo considero, si no es un libro, por lo menos hacer una narración de largo aliento para alguna revista, más que todo periodística. Porque si te das cuenta, Esteban, ¿qué otro equipo en el mundo en tan poco tiempo ha logrado que lo ha logrado Delfín? Y te digo, 2013, ascenso, segunda categoría. 2014 sube pensando en que las cosas iban a mejorar, pero fue peor. Teníamos deudas, el equipo no andaba bien, se debían 3 meses de sueldo. Y llega un señor, un tal José Delgado, ¿no? Y ocurre el milagro. Lo sumo en 2014, este año no va a poder ascender porque estamos muy abajo. Vamos a poner el equipo el día 2015. Vamos a ascender al equipo, lo asciende a Serie A. En 2016 teníamos un proyecto interesante, el terremoto. Nos quedamos sin estadio. Este estadio estuvo cerrado por mucho tiempo. Volvimos casi que al final del campeonato del 2016 a salvar la categoría. Nos quedamos sin una preferencia. Pero en 2017 había una convicción de clasificar a la Copa Libertadores. Y él lo dijo, vamos a clasificar, y lo logró. O sea, es una historia que te das cuenta periodísticamente funciona y que algún día la voy a escribir. Y sigue. Y claro, y sigue. Y tengo la ventaja de que yo escribo cada fin de semana una crónica de los partidos. Entonces, para algún día voy a unir eso, voy a unir ciertas ideas y algo saldrá de allí, ¿no? Y ahora de ficción, tengo una novela inconclusa que la voy a retomar, estoy seguro, porque el argumento también me gusta mucho. Es un argumento que me parece que funciona, lo que tengo que es retomarla, volverla a leer y ver hasta dónde está. Ahora no estoy escribiendo porque por el proceso de edición... Porque tienes que trabajar, dices, también. Capaz, ¿no? Porque de vez en cuando tengo que ganar un sueldo. Eso es, ¿no? Porque es difícil ser escritor aquí y vivir de... Pero voy a retomarla. Es una novela que trata sobre un tipo que quiere matarse, pero que en el camino de matarse encuentra un perro chiquito que está sucio, y dice, no, mientras el perro necesite crecer y mientras pueda ser independiente, yo no me voy a matar. Entonces, mientras pasa todo eso, va recordando ciertas cosas de su vida, bueno, va recordando una relación fallida con su padre, y así se va contando la historia. La voy a volver a escribir, no, la voy a volver a retomar, para ser preciso, ¿no? Así que en un año más o menos espero publicar el siguiente libro. Chévere. Creo que hemos hablado, conversado de todo. Me falta preguntar, ¿música? ¿Qué escuchas de música? ¿Qué te gusta? Me gusta mucho... Bueno, piensa bien lo que voy a hacer. Bohemia, ¿no? Me gusta mucho Silvio Rodríguez. Para mí Silvio siempre lo escucho en las mañanas, ¿no? Porque tiene ciertas ideas que a mí me gustan mucho. Y ahí me gusta Joaquín Sabina, pero el de hace algunos años. Ahora no lo escucho mucho, pero Joaquín Sabina sí. Me gusta Fito Fittipaldi, una banda española. Y me gusta mucho Cerati, cuando comenzó a Estéreo. Son esas las canciones que escucho siempre, ¿no? Me gusta mucho Fito Páez, me gusta mucho Charly García. Por esa línea voy yo, no, esa es mi música. Fito del bueno, pero... Claro, sí. Y sabes que, a ver, yo no soy tan melómano, ¿no? Pero escucho música cuando quiero escucharlo, cuando necesito escucharlo. Me gusta más la lectura, entonces soy más creo que yo más visual, ¿no? Más visual, creo yo. Pero cuando escucho música y me gusta mucho. Aunque te digo, no sé, yo me doy cuenta que no soy melómano porque a veces puedo escuchar mil veces una canción y no me la aprendo. O capaz que soy medio rudo, ¿no? Creo que, pero sí, y esa es mi música, ¿no? Esa es la música que me agrada a mí. Sirve sobre todo. Si pudiera irme con un disco a una isla desierta donde no te permitirían tener más discos, yo me llevaría uno de Silvio Rodríguez o toda su discografía. Que alcancen las manos. Fuiste a Colombia este año, hablo. Fuiste a Colombia, a Uruguay, a Chile, ¿fuiste? Sí. Y me falta Bolivia, vamos ahora. A Bolivia después. El 22. De esos tres países, a más del fútbol, ¿fuiste a hacer algo más? ¿Visitaste? ¿Caminaste? Como tú dices que eres visual, ¿qué es lo que más te gustó? De Montevideo me gustó mucho el desprendimiento que ellos tienen con los prejuicios, ¿no? Siempre te pongo un ejemplo, y esto es un ejemplo medio incluso hasta patético, ¿no? Aquí es complicado que una mujer pasada de peso se ponga una tanga. Allá había unas gigantes así que parecían las gordas de Botero en tanga, ¿no? O sea, en serio, para mí es un detalle, porque yo soy muy visual, yo me di cuenta, no, mira, y hay mucha seguridad, el uruguayo es muy seguro, por ejemplo, es muy seguro y sobre todo es bastante humilde, el uruguayo es humilde. Me decían ellos, el único problema que tenemos nosotros son los argentinos. ¿Por qué? Porque típicamente los argentinos van a las playas uruguayas, cruzan Montevideo, dicen que no parquean bien, bueno, pues tienen... que tienen ellos, ¿no? Y de Medellín me gustó mucho la gente. Calidad de gente, ¿no? Para mí, algún día voy a vivir allá. La eterna primavera, me encantó. Fui a ver las gordas de Botero. Y bueno, lo que me toca siempre es ir a los estadios, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, son muy chiquitos los estadios. ¿Sabes qué me recuerda mucho el ambiente amateur Uruguay? Solo tiene dos o tres estadios grandes. El resto son estructuras de madera, los bancos son viejos, son obsoletos, pero ahí se juega el fútbol, se respira fútbol, se respira césped, o sea, toda cancha, más que estadio parecen canchas, ¿no? Toda cancha tiene su lugar de asados, o sea, esas imágenes me acuerdo mucho. Pero si me pongo a elegir entre Montevideo y Medellín, Montevideo era una ciudad que a mí me soñé con conocer. La conocí, pero yo prefiero hasta ahora Medellín. Medellín me gustó más su infraestructura, su gente, su comida, su afecto que tiene por la hinchada visitante. Y eso, con eso me quedo con Medellín. Perfecto. Creo que con eso podemos finalizar. Hemos hablado con Ignacio Loor y de su libro también, de su afición, de su música y de perros. Esperamos que vayas aquí al programa en vivo y estés con nosotros para conversar mucho más tarde. Cuando hagas el lanzamiento, ¿no? Te esperamos con los brazos abiertos igual. Ojalá salga el tiempito adecuado para eso. Una noche contigo. Y bueno, escuchándolo a Ignacio, nos tenemos que despedir. El programa se nos termina, el programa, el último día, prácticamente el último miércoles del mes, como les decía, y nuestro programa número 4. El mes completo aquí en Una Noche con Ustedes, y como decía Ignacio, el fracaso no lo es todo. Así que me despido con ustedes, un abrazo gigante, nos veremos el próximo miércoles. Para todos, siempre, siempre buena vibra. Perfecto, entonces que tengan una excelente noche, cuídese mucho, aproveche el resto de semana que tiene y ya estaremos escuchándonos la próxima semana a las 20 horas por los 940 AM y también por www.radiocce.com. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo.